María, ¿hace cuánto que venís acá? Y yo vengo, mirá, hace del primer trueque que se hizo. Cuando empezó el primer trueque, soy viejísima en el trueque. Y bueno, vengo y gracias a Dios esto me ayuda un montón a mí. Para llevar a la casa, a la vez traemos y llevamos y es muy lindo. A mí me ayuda un montón porque no tengo trabajo, mi familia no tiene trabajo y bueno, esto lo da la posibilidad de los otros venir y hacer lo que tenemos, torta frita, rosquita, o sea, calzado que a veces tenemos en casa. Y bien, yo llevo las cosas para mi casa y para darle a mis hijos y a los que necesitan. Que siempre que el que necesita uno tiene que ayudarlo. ¿Qué es lo que más llevas de acá del trueque? Todo lo que es verdura. Verdura, elaboraciones, todo lo que es para mi hijo que hace dieta, que tiene diabetes, que tuvo, bueno, ahora que está bajo 20 kilos, igual sigue cuidándose. Y llevo la comida para mi casa. Es de gran ayuda porque antes tenía un negocio y hoy no tengo para darle de comer a mis hijos, pero siempre rebuscándomela. Y esto me ayuda a muchas familias. Sí, es la necesidad también de la gente, ¿no? Que poder traer una ropa como yo traigo, de mis hijos que ya no le va, y poder cambiarla por algo de verdura o fruta para ellos. La gente, bueno, viene porque no hay trabajo también y no se puede trabajar, ¿no? Y una remera, una campera, la cambias por una verdura, un fideo, un pan casero, por ahí también.